lo apuntaba Martín que lo que hicieron especialmente Radio La Red hoy fue una violación absoluta a la veda electoral. Es decir, a partir de las 14 horas daban porcentajes tomando, entiendo yo, Poliarquía, que es la encuestadora más independiente, si querés. Es decir, se violó de forma flagrante. Después hubo una crítica porque hoy se cumplen 3 años de la muerte de Néstor Kirchner y se transmitió por Canal 9 la película de Néstor Kirchner, del expresidente. Entonces hubo versiones cruzadas de ese tipo o acusaciones de ese tipo. Ahora lo que está haciendo, y tal cual se había previsto para la jornada de hoy, Florencio Randazzo está dando los primeros datos de la elección en la provincia de Buenos Aires. 42,38% Sergio Massa, 29,23% Martín Insaurralde. Es decir, que estamos hablando de 13 puntos de diferencia. Es una enormidad. Es una enormidad. Es decir, estamos hablando del doble y un poco más de lo que sacó Massa en agosto. Y entonces las lecturas ya van a ser distintas. Una cosa es estar a 5 puntos y bajar la diferencia. Baja Insaurralde porque había superado el piso del 30 en agosto y ahora está en el 29, ni siquiera está pasando el piso del 30 y crece Massa. Lo primero que puedo decir de esto es que el voto de Narváez se corrió claramente a Sergio Massa. Es lo que puede explicar una brecha tan amplia. Sí, este el juego que quiso hacer Narváez en su momento de que Massa era una variante del kirchnerismo, evidentemente no jugó. Y los votantes que él quiso retener a partir de ese posicionamiento electoral, efectivamente terminó siendo para Massa, ¿no? Está en línea Oscar Siburu, con el que hemos hablado durante tantas ocasiones de lo que es la política, de lo que han sido las elecciones. Oscar, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, ¿la derrota esta era previsible? Sí, creo que estaba dentro de lo que había pasado en las PASO y bueno, hubo mucho esfuerzo de la militancia, hubo mucho trabajo, pero bueno, no se vio reflejado en las urnas y bueno, hay que seguir trabajando, hay un grupo homogéneo, hay mayoría en el Consejo Deliberante, hay mayoría en el Consejo Escolar y bueno, hay que seguir trabajando, estamos todos unidos en un proyecto que conduce y encabeza Mariano Güez y bueno, tenemos 2 años por delante de trabajo por el cual nos ha destinado el voto de la gente y bueno, estaremos trabajando a full para recuperarnos de acá al 2015. Vos dijiste hace poco tiempo, una nota que te pude hacer, que era necesario resignificar la política en términos partidarios y fundamentalmente en el PJ. ¿Con este resultado lo crees imprescindible a eso? ¿Qué me decías, Rubén? De la resignificación de lo que es la herramienta y doctrina política, sí, del PJ, partido, en el partido. Indudablemente de todo, de derrotas hay que aprender y esta es la primera y nos van a enseñar y creo que por supuesto es hay que evaluar las razones y ver por qué hoy el electorado después de habernos dado tantas veces la confianza hoy no la tuvimos y bueno, en función de eso, cambiar lo que haya que cambiar y ya te digo, es lo que yo dije, siguiendo con una conducción, que la conducción es de Mariano Güez, primero en pos de las elecciones partidarias que se pueden dar ante fin de año y en pos al 2015, es un proyecto muy homogéneo, con un grupo muy homogéneo y que va a seguir adelante, viendo los errores y viendo que hay que cambiar. Oscar, ¿es un voto castigo o tiene otra composición? Además del castigo de aquello que no se hizo o se hizo mal o regular. Primero, creo que es un, no sé si diría castigo, porque es un voto que cruzó transversalmente todo el país y perpendicularmente. Quizás en las elecciones legislativas el electorado por ahí demuestra en su disconformidad. Esto pasó también hace 4 años y bueno, después se revirtió teniendo una victoria extraordinaria. Hay que trabajar para que esto sea así y en pos de las elecciones donde se definen todos los ejecutivos, los provinciales, los comunales y bueno, y por supuesto la elección a presidente en 2 años. Y bueno, el peronismo siempre se ha reciclado a sí mismo, siempre se han encontrado los caminos para volver a tener el rumbo correcto y el que quiere la gente que tengamos. Siempre hay que aprender y más desde derrotas, creo que tienen que enseñar. Estás escuchando al secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno. ¿No llega al piso ni el Frente Progresista ni el Frente Unidos por la Libertad del Trabajo? No. No llegan, no hay forma de que lleguen. Creemos que no. Cuando, digámoslo. Sí, cuando vos decís que van a tener la mayoría, ¿qué tendencia tenés? ¿Que va a ser 7-5 entonces? De cualquiera de dos formas se tiene mayoría. ¿Y si es 8-4? Se tiene mayoría igual, son 11 concejales. ¿Y del otro lado? De ninguna forma se pierde. ¿Y del otro lado va a haber 11? ¿Y del otro lado va a haber 11? No, del otro lado sí, del otro lado habrá 11, sí. Yo me imagino la discusión, lo pensaba hace un rato con los compañeros aquí, lo que va a ser la discusión para saber quién es el presidente del consejo, si es 11-11. Sí, pero bueno, todavía hay que ver los guarismos, nosotros confiamos que sea 7-5, y realmente sí, se abre otro panorama en el cual tampoco se tenía hoy. La mayoría en el consejo, Rubén, al contrario, se tenía en total minoría, se estuvo trabajando en los últimos 2 años, igual la coherencia de todas las fuerzas políticas, hubo gobernabilidad, y bueno, ahora de todas formas, sea el resultado que sea, se incrementa la cantidad de concejales, Rubén. Sí, porque claro, nosotros lo dijimos, que, y bien comenzamos esto, no ponen en juego nada. Tenemos que mirar el vaso lleno, y vamos a tener mucho más concejales que lo que se tenía. Y por supuesto, si siempre se tuvo gobernabilidad, porque en esto hay que ver que hubo madurez en las otras fuerzas políticas para que haya gobernabilidad, se va a seguir teniendo mucho más, por supuesto. Festa recién charlando, sí, Festa, escúchame, recién charlando con nosotros, Festa decía, no se puede hacer campaña o poner la cara en los últimos 3 meses. ¿Vos compartís esa impresión? No, yo creo que cada uno hay que ser muy cauto, hay que ser muy frío con las, digamos, expresiones que uno vierte. Ya te digo, vos me hiciste una pregunta en tu programa, acá no perdió Mariano West, perdimos todos, somos todos parte de una gestión, somos todos parte de un proyecto, en las buenas y en las malas. Es muy fácil hoy buscar culpables y todo lo demás, somos todos culpables. Si la gente no nos dio la confianza con el voto de hoy, tenemos que ver entre todos qué es lo que hay que mejorar. Y bueno, al menos de mi parte y con mi agrupación, tirar junto del carro, nos sentimos entre el proyecto de Mariano West y vamos a seguir estando entre el proyecto. Y eso que no hemos sido uno de los más beneficiados, pero en este momento yo me crié de una forma políticamente y soy leal y si en las buenas estuve, en las malas más voy a estar. La última, ¿sí? Los primeros datos que están entregando desde el Ministerio del Interior marcan lo siguiente, no sé si estás delante de una pantalla, pero te lo comento. Massa 42-38, Insaurralde 29-23. En el plano local, ¿cuál es la diferencia? Massa tiene 13 puntos y Insaurralde 13 puntos. Te puedo decir, guarismo de Trujillo, que había una diferencia más o menos de no sé, 3 puntos. Yo creo que en general puede estar en los 5 puntos, pero no te lo puedo decir, Rubén, porque no tengo cifras. Realmente, recién estoy llegando, gentilmente accedí a conversar con ustedes, y bueno, de todas formas, ya te digo, conservamos en el consejo, de todas formas, bueno, vamos a ver qué nos dice el conductor que está por hablar, y bueno, y a tu disposición para lo que digas. Un abrazo, Oscar Siguro, muchas gracias. Hasta luego. Esto, hay que hacerse cargo de la derrota, no es una derrota de Mariano West, sino de todos. Es diferente al planteo de Festa, ¿no? Es diferente porque, si bien marca que entre todos pueden salir, Festa, lo escucharon ustedes aquí, dijo, no se puede hacer campaña o buscar un cambio caminando 3 meses, ¿no? Y tiene que ver con las historias de cada uno, ¿no? Porque Siguro es un histórico el PJ. Y el mensaje que le está dando a Wes, esto es lo que interpreto yo, no sé qué interpretas vos, Martín, ya va a hablar Mariano Wes. Es, nosotros estamos con vos, fíjate que siempre estuvimos con vos. Y la renovación está diciendo, esta es tuya, mía no es. Por eso hoy, y me reservo el nombre, pero un alto dirigente me decía, hay una interna feroz para saber si el PJ se impone con los brazos históricos o si Wes opta por confirmar una tendencia, digamos, progresista dentro de una estructura oxidada. Alguna vez dijo un dirigente, es una cáscara vacía. Bueno, hay que ver cómo la llenan. En términos de las tendencias, Rubén, a nivel nacional, si bien estamos hablando del 9% de las mesas escrutadas y sobre todo los porcentajes, teniendo en cuenta lo que fueron las últimas elecciones, de los candidatos que están en el segundo, tercer y cuarto orden, que suelen variar bastante cuando la tendencia, cuando la cantidad de mesas escrutadas va aumentando, estamos hablando de una mejora de las elecciones de Stolbizer en términos de proyección, podría ser así, 16%, lo que si se confirma la composición, digamos, de cómo queda, de cómo quedarían estos 11 diputados concejales en disputa, estamos hablando de que hubo un se confirma un corte de boleta importante respecto a la tendencia de los que fueron diputados para la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, a nivel de senadores, no es menor en función de la diferencia que había en la disputa de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que en estos momentos Firmus no está ingresando. Lo que marcaría también que en términos de la composición de la Cámara Alta habría modificaciones que tal vez el kirchnerismo no se esperaba. Y respecto a lo de Ciburo, que planteabas vos recién, muchas veces la política en términos de cómo se dirime en estos momentos es a través de los gestos, y así se van marcando los mensajes. Festa dijo, primero habló Hues y después hablo. Fernando insistió, habló, marcó su posición, y Ciburo dijo, vamos a ver qué dice nuestro conductor. Ahora está diciendo el conductor. Y está hablando el conductor. Estamos garantizando la mayoría del Consejo, estamos asignando después de 4 años, recordemos que en el 2009 habíamos ya perdido la mayoría del Consejo, no tuvimos mayoría durante estos 2 años, y ahora después de 4 años recuperamos la mayoría y el quórum propio al Consejo Deliberante. Así que eso nos da la tranquilidad, la nos graduó Arnaldía. Y como le decía, enfrente nuestro hay una fuerza que se parte en 3 pedazos por lo menos, que no pueden conformar una candidatura para el 2015, sino que están absolutamente divididos. Yo les digo, compañeros, lo más importante y lo más que quiero saludar a todos, felicitar a toda la militancia, ha sido por la unidad demostrada en este tiempo, en cada uno de los subcomandos, se ha ido uniendo la fuerza y hemos trabajado todos juntos con alegría y ese espíritu hay que mantenerlo. Desde mañana estoy trabajando para el 2015, dentro del Congreso Nacional, como le dio Néstor Kirchner, que hoy lo recordamos con todo el amor y el cariño, diciéndole Néstor, gracias por habernos dejado este extraordinario proyecto nacional y popular que da rumbo a continuar en la Argentina. No les queda ninguna duda, estamos garantizando la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado, y por lo tanto el proyecto nacional y popular se va a profundizar, va a continuar, no va a dar un paso atrás nunca, y menos acá en Moreno, donde estamos embanderados hasta la victoria, compañeros, para que el proyecto nacional y popular, de la mano de Cristina, se siga profundizando, siga con las conquistas necesarias para nuestro pueblo, sigamos luchando por la distribución de la riqueza, por la democratización de los medios, por la democratización de la justicia. Compañeros, no hay tregua hasta que alcancemos esta victoria, que es la felicidad de nuestro pueblo, que la vamos a alcanzar profundizando nuestro proyecto. Por eso, los convoco a todos, los que tengan buena voluntad, los que tengan buena fe, los que no tengan intereses personales, los que sepan poner primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, que en la mañana estemos trabajando juntos para que el 2015 vuelva a ganar el frente para la victoria, el modelo. Gracias, compañero. Bueno, Rubén, voy a dejar un poco de aquí, del escenario, donde habló Mariano Hues, aseguró mayoría en el Consejo Deliberante, además de recuperar la presidencia en diciembre. Son datos que brindó al inicio del discurso Mariano Hues, que en estos momentos está cantando la marcha peronista con los militantes presentes. Intentaremos comunicarnos, Rubén, en instantes para tener la palabra del intendente Mariano Webb para FM Moreno. Sí, es clave, Fernando, si vos lo podés entrevistar en esto de vamos a recuperar la presidencia. ¿Cuándo perdieron la presidencia? Sí, es muy importante eso en la vida institucional del Consejo, en caso que se confirme lo que decía el actual intendente, que tiene mayoría propia. Si tiene mayoría propia es que sacaron 5 concejales. Allí está la mayoría propia. Es lo que le vamos a preguntar al inicio, cuando ya hable con los medios, y intentaremos que también hable con ustedes en el piso. Mariano Webb, que se muestra festivo, contundente en sus palabras como gran conductor, pero el partido es el que se está jugando y vamos a tratar de, por lo menos, sí, empezar a develar eso que ha mencionado Mariano Webb y que bien preguntaba Rubén para tener como interrogante. Bien, tenés prioridad entonces respecto a eso, Fernando, porque se va a resolver de aquí a diciembre, si es que tienen la mayoría, la presidencia. Es decir, si esto lo confirma Webb y los números también, dejaría de ser presidente en diciembre Damián Contreras, que es el ganador de esta elección. Bueno, ya volvemos con vos, Fernando. Bueno, Rubén. Ahí está. Volvemos. Bueno, ahí tenemos una respuesta, Martín, ¿eh? Un discurso, ¿no? Un discurso. Hoy vos dijiste algo que a partir de un mensaje en Facebook sobre la lacra, ¿te acordás? Uh-huh. Que disparó una interpretación de nuestra parte. Dijimos, ¿cuál? El mensaje decía, por fin esta lacra se va, algo así. Sí. Bueno, yo creo que para la vida institucional del Consejo Deliberante y para el Partido de Moreno, quienes hacemos todas las mañanas el programa, lo hemos tratado de explicar hasta el cansancio. Un cambio numérico no significa una transformación política, ¿verdad? Y lejos estuvo el oficialismo de perder la presidencia. ¿Y por qué no la perdió? Porque presupuesto se aprobó, rendición de cuentas se aprobaron, ordenanza fiscal y tributaria se aprobaron. No hay proyecto que haya enviado el Ejecutivo importante que haya sido rechazado por el conjunto, te diría. Así que esto de recuperar la presidencia, salvo que quieran hacer una revolución institucional, que tampoco lo veo posible, pero bueno. Está Cecilia Rodríguez conectada. Cecilia, ¿dónde estás? Coméntanos. Cecilia. Hola. Hola, Cecilia, coméntanos, ¿dónde estás? Hola, la verdad que no escucho, siempre escucho a ustedes. Estamos acá en el búnker del Frente Renovador. Bueno, como no sé si escucharán, hay un clima así de vecinas, de festejo, de alegría, muchas felicitaciones. Estaba hace un rato para hablar con nosotros, Jorge Aracino, pero se retiró. Y así que nada, por ahora esas son las novedades que tenemos acá. Me llegamos hace un rato con Bernardo Tosi. Cecilia, ¿quiénes están ahí en el centro de cómputos? Por el momento no hay nadie, es solamente algunos militantes, pero de los candidatos no hay nadie. Te digo, el último que estaba era Jorge Aracino y se retiró. Bien, ya volvemos ahí, Cecilia, ya te llamamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Estaba Lagastino, faltan los otros. A Lagastino no estaba en la lista, estaba en la lista su hijo como candidato a consejero escolar y su cuñado. ¿Está hablando Wes con los medios locales? ¿Sí? Bueno, ahí lo estamos llamando a Fernando, que es el hombre apostado. Y Leonardo también está ahí. También está ahí Leo, sí. Leo también está ahí. La música, esta es idea de Tosi, ¿no? Sí. Musicalizó él hoy. Sí. Bueno, a Fernando ya lo tenemos. Ahora lo escuchamos a Wes. Adelante, Fernando. Habíamos ya tenido diferencias con el resto de los concejales nuestros y tuvimos los 8 que después traicionó ese chico a la docena, que se fue con otra lista, digamos. Entonces, de esos 7, ahora con esos 5 tenemos 12, en mayoría y por un propio de acá adelante recuperamos la conducción del Consejo Deliberante para el Frente para la Victoria, a partir del 10 de diciembre. ¿Hubo contacto con algún dirigente nacional de los resultados a nivel país? Mira, no hubo mucho hermetismo, digamos, muy prolijo, randazo, esperé estos minutos después de las 9, porque me quedé escuchando, digamos, a Randazzo, que dio resultados ya de todas las provincias y de todo el país. Así que bueno, resultados en algunos casos el 30%, en otros casos el 10%. Ahora seguramente nos vamos a dirigir a Capital a acompañar a nuestros referentes nacionales. ¿Deja algún mensaje el de las urnas para ese gobierno? Mira, sin ninguna duda, ahora yo siempre estoy atento a la voz de la gente. Evidentemente, nosotros nos falta mucho por hacer. Ha sido el primer año de gestión, un año muy difícil, pero este año se están poniendo en marcha muchísimas cosas que creo que se van a sostener durante estos 2 años. Yo espero 2 años plenos de organización. Ahora, también tengo que decirlo, que acá no hay mucho análisis local. El cambio de voto, digamos, que se ha visto, de las PASO y esta elección general, muestra que el análisis local no ha estado presente, que más bien ha estado el análisis de la lista nacional o la influencia mediática en la elección para diputados nacionales. Creo que el análisis local se siente más cuando se elige presidente, gobernador, intendente. En las elecciones intermedias no hay tanto peso del análisis local, pero te aclaro lo que dice primero, escucho muy atentamente las quejas de la gente que tienen mucho de real, porque nos falta hacer muchísimo, pero tengo muy buenas expectativas para el tiempo que ha empezado en los últimos meses y que va a continuar los próximos 2 años. Bueno, Hueso, habló de tradiciones y mencionaba a Lagacino. ¿Piensa que va a haber nuevas tradiciones en el escenario que se está planteando político local? No, esos casos son excepcionales. Digamos que alguien que entra por una lista a los 2 años se va con otra, no hay muchos casos de eso. ¿Qué significa esta elección? ¿Es una victoria o una derrota, Mariano Hueso? Esta elección, digamos, yo dije que hay buenas y malas, digamos. La mala es que sacaron más votos que nosotros. La buena es que nuestro porcentaje alcanzó para obtener la mayoría legislativa y que enfrente no hay una fuerza unificada. No tienen un proyecto común para el 2015. Seguramente se va a partir en 3, en 4 para el 2015. ¿Tener la mayoría ahora, la residencia no, cambia los rumbos de la gestión? ¿Cómo? ¿Cambia los rumbos de la gestión tener la presidencia? Sí, profundiza todo lo que vamos a poder hacer. Hay temas importantísimos que están paralizados en el Consejo. Rubén, ahí escuchábamos a Mariano Hues, que ya se estaba retirando. Era bastante difícil, estábamos todos amontonados, pero bueno, le pudimos hacer algunas preguntas en base a lo que ustedes pudieron escuchar en vivo en el día de hoy. Mariano Hues, a diferencia de las personas que escuchábamos anteriormente, y me refiero a Walter Pesta y al diputado nacional Andrés Arregui, mostró otra instancia, un análisis local rápido, sin tanta profundidad, pero mencionando que ganar la mayoría y tener la presidencia profundiza la gestión, y además eso de volver a caminar la gestión en los barrios, que mencionaba también Pesta cuando habló contigo. Bien, Fernando, excelente laburo. ¿Queda algún dirigente ahí como para charlar, para tener la posibilidad de hacer una consulta en esto que ya me parece clave a esta altura de la noche, aunque queda por dilucidar si realmente es 7-5, si es 8-4 la elección, o llega al piso del Frente Progresista de Civil y Social? Para seguro es imposible. También es imposible que llegue Ferraro, pero es muy importante saber y preguntarle a algún concejal si está Barrero por ahí o en la segunda salida, porque tenemos que ir al centro de cómputos del Frente Renovador. ¿Qué proyectos estuvieron parados porque el oficialismo no tuvo mayoría? Claro, es lo que intentaba preguntarle. Sí, claramente. Rey, ¿no? Porque siempre se ha mencionado esto de las dificultades de profundizar la gestión en base a lo que pasa en los legislativos. Eso sucedió a nivel nacional y sucede a nivel local, no es la excepción. Pero lo que nos respondía en esta ocasión. Tenemos a Pablo Lombardi aquí en este momento de F. Moreno. Te paso directamente con él, Rubén, para hacerle esta pregunta en base a lo que escuchábamos de Mariano Hues hablando con la gente y luego con F. Moreno. Pablo Lombardi, en los estudios está Rubén Bustamante, te escucha. Hola, Rubén. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien. Me sorprendió recién y quería escucharte a vos, porque Wes dijo, ahora que recuperamos la presidencia del Consejo, vamos a trabajar proyectos que han sido parados. ¿Me puedes decir cuáles son esos proyectos? ¿Cómo? Repetime que se cortó. Wes dijo que ahora que recuperan la presidencia del Consejo Deliberante, van a trabajar los proyectos que fueron parados al no tener la presidencia. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos proyectos? Los proyectos e iniciativas hay varias, y lo que me parece que quiso hacer referencia al intendente fue la posibilidad de tener ahora una mayoría dentro del Consejo, la posibilidad de que la presidencia o la autoridad del poder propio, en fin, este año ha habido varias discusiones con respecto al transporte, con respecto a la basura, hubo muchas discusiones que tienen que ver con temas que hay dentro del Consejo que por distintas diferencias y por los nuevos acuerdos entre las distintas fuerzas no se han podido trabajar. Uh-huh. Y debo preguntarte, ¿cómo tomaste vos la elección y el alejamiento de Facundo Moyano del kirchnerismo? Es decir, Facundo Moyano hoy está con Massa. Sí, Facundo Moyano ha tomado la decisión de jugar con Massa. Bueno, esto fue algo que se habló ya dentro de la juventud sindical. Hay distintos espacios que frente a esto han tomado distintas decisiones y nosotros acá en los locales hemos tomado la decisión de seguir dentro del Centro para la Victoria. Muy bien, Pablo, te agradezco mucho y en otro momento vamos a ampliar porque queda a partir de ahora un escenario diferente. Vamos a ver si hay cambios, pero es diferente. Dale, perfecto, Rubén. Un abrazo. Muchas gracias. Ahí pasaba Pablo Lombardi, que es concejal de la Juventud Sindical. Rompió la Juventud Sindical con Facundo Moyano. Facundo Moyano dejó el kirchnerismo y se pasó al masismo. Y todo está dentro del peronismo, ¿sí? Tenemos que irnos a la calle Bartolomé Mitre y Maipú, ¿sí? Allí está el festejo. Pero lo planteábamos hoy, Martín, que todos hacen lecturas como para que la derrota no sea tal o que la victoria tenga una dimensión un poco exagerada, probablemente. Para Wes, siendo una derrota, es victoria porque recuperan la mayoría en el Consejo Deliberante. Hay que ver qué resulta. Ya se están publicando datos oficiales de la provincia de Buenos Aires y Martín te va a leer en segundos qué es lo que hay en este momento. ¿Sí? Victoria, vos me decís, o Cintia, ¿hacia dónde vamos? Bueno, damos algunos datos en este momento que se está publicando en la página de la provincia de Buenos Aires. Elecciones municipales 2013, Distrito Moreno. Participación sobre escrutado. Estamos hablando del 75,58% de 102 mesas, esto es el 11,63% de las mesas escrutadas. El Frente Renovador, 44,29%. El Frente para la Victoria, 28,79%. El Frente Progresista Cívico y Social, 9,17%. Unidos por la Libertad y el Trabajo, 7,68%. El FIT, Frente Izquierda de los Trabajadores, 6,29%. El Partido Lealtad y Dignidad de la Provincia de Buenos Aires, 2,07%. Unión con Fe, 1,06%. Y Compromiso Federal, 0,65%. Reiteramos, 11,63% de las mesas escrutadas en Moreno. Bueno, con ese 11% que estaba leyendo Martín, el FIT mejora la elección de las primarias, con ese 11%. Fíjate que está por encima del 6,37%, uh-huh. Está ahí. Baja ostensiblemente de Fabián Ferraro, y con 9 y pico, el Frente Progresista está adentro, ¿no? 11% de las mesas escrutadas, 11,65%. Cecilia Rodríguez, adelante. Bueno, Rubén, continuamos acá en el búnker del Frente Renovador. Estaba para hablar con nosotros Damián Contreras, pero bueno, en este momento viene la gente a saludarlo, obviamente, sobre la victoria que estaban mencionando en este momento. No sé si podemos hablar unos minutos, Damián, estamos en vivo para FB Moreno. Está hablando y no nos permite en este momento hablar con él. No sé si escuchan el ruido, la música, la gente saludándose, festejando. Sí, todo eso se escucha, sí. ¿Cómo? Cecilia, ¿qué cantan? Rubén, no sé cómo me escuchás vos, pero yo te escucho bastante mal. Damián, podemos hablar unos minutos con vos. Es para FB Moreno, estamos en vivo. ¿Te pasa? Está Rubén Bustamante en el aire para hablar con vos. Ahí te paso, Rubén. Rubén, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Damián Contreras. Bueno, ganaron. son los victoriosos de esta jornada. Daniel, ¿puedo pedir un minuto para platicar? Rubén, sí. Si me das dos segundos, lo mejor para obligarme a que pueda escuchar, pero no te estoy escuchando. Bueno, es muy importante poder charlar con usted a partir de las definiciones políticas que ha entregado el intendente Hues hace instantes. Así que... Ahí me estoy corriendo, estoy buscando un lugar para poder escucharte. Ahí está, ahí está. Ahí me escucha mejor. Ahí te voy escuchando mejor. Bueno, le decía que, bueno, ustedes resultaron ser los ganadores. ¿Cuál es la tendencia que tienen ustedes en este momento en número de concejales? Mira, Rubén, nosotros estamos en este momento ya con casi el 25% de las mesas cargadas y nos está dando, o sea, una victoria de cerca de 10 puntos, estamos casi en el 43% contra el 32% del Frente para la Victoria. Así que, estamos a la espera de que durante el transcurso de la noche podamos cargar la totalidad de los certificados de escrutinio para tener la cifra definitiva. Recién, no sé si escuchó o alguien le comentó, realizó declaraciones el intendente Hues, una declaración política fuerte. Primero sostiene que a partir de diciembre van a tener mayoría propia en el Consejo, es decir, que dan una elección de 5 concejales para el Frente para la Victoria, y que van a recuperar la presidencia. Quería escucharlo usted sobre esto. No, realmente, mirá, en este momento, Rubén, yo quiero ser serio, quiero también contestarte con una respuesta política. Me parece que el pueblo de Moreno se manifestó el 11 de agosto y profundizó ese apoyo en el día de hoy. Hoy estamos hablando que nuestra fuerza política en el distrito ha logrado superar el 40% de adhesiones. Me parece que no es un dato menor y desde ahí nos vamos a parar para que responsablemente podamos llevar adelante las propuestas que nos hemos planteado durante la campaña y desde ahí nos vamos a parar para lograr acercarle desde lo que nos corresponda del Consejo Deliberante algunas de las soluciones a los vecinos de nuestro distrito, porque evidentemente no somos el oficialismo y que esto y este resultado pone a las claras que no fue aprobada la gestión de Hues durante estos 2 años. Lejos de quitarle la entidad de la victoria que ustedes están celebrando allí, si hay algo que, por lo menos para la audiencia de este programa especial que estamos haciendo, es muy importante, presidente, y tiene que ver con algo que sale de la definición política del momento del intendente, sino dijo él, ahora que recuperamos la presidencia en diciembre, vamos a profundizar los proyectos que estaban parados. Y yo decía, y lo compartí con la audiencia, que en uso de la razón y el registro que tengo, no tengo presente un proyecto del oficialismo que haya sido trabado en el Consejo Deliberante desde diciembre a esta parte. Corríjame si me equivoco. No, efectivamente, vos sabés, Rubén, muy bien, porque vos seguís la cotidianamente el desarrollo político en nuestro distrito, como lo sigue el resto de los medios locales, y vos sabés muy bien que precisamente uno de los cuestionamientos, si vos querés, que se intentó hacerme en ese caso fue que al ser presidente y haberle facilitado y votado los proyectos del Ejecutivo, emparentarme con él mismo. Que queda a la luz y queda a las claras que esto no tiene nada que ver con lo que está planteando el intendente. El intendente durante estos 2 años tuvo del Consejo Deliberante todas las prioridades para que pudiese llevar adelante y a cabo lo que había prometido en el año 2012. Así que creo que hacernos cargo el Consejo Deliberante de aquellas cosas que no ha podido cumplir como objetivo, me parece, y en esto lo pongo a tu consideración, a consideración de que ustedes, el periodismo independiente, lo pueda evaluar realmente cuál es el análisis de esa situación. La última, y le agradezco mucho su tiempo y ahora puede ir a festejar. ¿Qué cambió a partir de hoy en el orden local ¿Cuál es el cambio que a priori algunos de ustedes pueden considerar? Mire, esto se terminó y vamos de acá al 2015 una transición que debería ser madura, democrática. Si es eso, si hay basamento para eso, si hay argumentos políticos dentro de la fuerza. Mirá, para creo que eso. Creo que es un dato de la realidad. Acá hay un ciclo que se viene cumpliendo, un ciclo a nivel nacional, un ciclo que de la misma manera a nivel local hoy empieza a vislumbrar que hay una nueva fuerza política que a partir de la diversidad, a partir de la pluralidad, va a intentar generar un esquema de poder político a los efectos de poder intentar en el año 2015 y ponerse en consideración de nuestros vecinos de que realmente tenemos la vocación de asumir la responsabilidad del Departamento Ejecutivo en la Intendencia para mejorar lo que hoy está a las claras y a través del voto de la gente no se ha podido lograr por parte de este Ejecutivo. Bien, le agrego una más y disculpe la necesidad de saber. ¿La tendencia marca que se polarizó la elección, que quedó entre ustedes y el Frente para la Victoria, o hay alguna posibilidad de que una tercera fuerza llegue al piso? No, está polarizada totalmente la elección. Y esto se está definiendo de esa manera. Muchas gracias, Contreras. Un abrazo. Que ande muy bien. Buenas noches. Hasta luego, Rubén. Está bien. Ahí estamos, David. Bueno. Cecilia quedó ahí en el centro de cómputos. No hay que trabajar en la línea de Wes, puede considerar cualquiera. Wes dijo, son 4 o 5 y se van a pelear. Es decir, la caracterización es igual a la que fijó Barreiro, ¿no? ¿Cuál es ese frente? ¿Qué ofrece? Nosotros tenemos el gobierno y gestionamos. Y a partir de ahora vamos a ver, en los próximos días y fundamentalmente acá en diciembre, hasta dónde el Frente Renovador puede tener un aspecto homogéneo que es, primero, constituirse como Frente Renovador, que institucionalmente no se ha dado. Primer paso a dar, ¿se van a constituir como Frente Renovador? Y segundo, cuando llegue el presupuesto, ¿qué van a hacer? Lombardi señaló, bueno, el transporte. Perdón, el tema del transporte en el plano local se tiene que tratar el próximo año. No es que está trabado, no es que está frenado. Vence lo que se le fue adjudicado a la Perlita el próximo año. La basura, no es que está trabado. Mandaron un pliego que era impresentable. Ahora, salvo que el gobierno de Wes considere que aprobar un pliego armado para el trébol sea una profundización, que yo creo que sí es una profundización, en el sentido práctico de la política del intendente. No sé qué más puede haber en términos de profundización. ¿Pedro Camps? ¿Lo vamos a buscar a Pedro Camps? Sería interesante, digo, para la producción poder tener la palabra de Carlos López, ¿no? Sí. Que en realidad es esta fuerza que, según dijo Campion cuando hablamos con él, estaban llegando al piso. De hecho, las tendencias oficiales, como marcabas vos, Rubén, es que con el 13,68% de los votos a nivel municipal, el Frente Progresista Cívico y Social tiene el 9%. El piso es 8,33. Claro. Entonces, ahí también, primero, mantendría la candidatura a Carlos López, pero la lectura de Wes estaría siendo en vano, en tanto y en cuanto no podrían llegar a la mayoría, por lo tanto no podrían disputar la presidencia, y lo que supuestamente dice él, que tampoco quedarían trabados tantos proyectos, algo que bien estamos marcando acá, que es claramente discutible, no tendría ningún tipo de posibilidad de concebirse de esa manera. Por lo tanto, ahí sigue estando el dato a conocer. Sin embargo, desde el Frente Renovador y el Frente para la Victoria dicen no hay posibilidad de que entre otra fuerza que no sean las que hoy están polarizando los resultados electorales. Está Pedro... Fernando Ochoa. Sí, Fernando, te escuchamos. Adelante. Sí, Rubén, aquí estamos. Como diría la canción de Soda Stereo, trátame suavemente, nos decía Pedro Camps. Así que vamos a estar en esta sintonía. Un pedido especial del concejal aquí hablando con nosotros fuera del micrófono. Pero Damián Contreras hablaba hace instantes en la radio, en FM Moreno, y mencionaba que estas elecciones marcan una fuerte crítica a la gestión local. ¿Cómo lo analiza usted, Pedro Camps? A ver, obviamente que cualquier elección media como la que acabamos de tener, lo que hace la población de alguna manera hacer una crítica. Siempre en una elección hay algo que hay que escuchar, hay algo que hay que interpretar, hay algo que tenemos que remediar, escuchando constantemente a nuestro pueblo para poder mejorar hacia adelante. Yo creo que también hay una alta tendencia. Nosotros estamos muy felices por haber conseguido la mayoría en el Consejo Deliberante. Hace 4 años que nosotros no teníamos mayoría en el Consejo Deliberante, no teníamos quórum propio. De esta manera, yo creo que bueno, es un logro y un objetivo logrado muy grande. Después, la tendencia que tenía el Frente Renovador a nivel nacional eran muy altas realmente. Nosotros veníamos manejando estos números, sabíamos que nosotros podíamos crecer después de las PASO. De hecho, lo hicimos, pero el Frente Renovador a nivel nacional creció mucho, eso tira para arriba. Y bueno, en cualquier elección, me parece, y sobre todo de este medio término, como yo lo llamo, me parece que hay que estar constantemente escuchando la voz del pueblo. En los estudios está mi compañero Rubén Bustamante, que le gusta Soda Stereo. No sé si le gusta esa canción, pero va a hablar con usted. Pedro Camps está al aire, Rubén también, los paso y lo dejo en la sintonía de la 90.1. Lo de la ironía lo dejo por tu cuenta, pero a Rubén lo entiendo y siempre lo ha tenido mi sentimiento. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, Pedro Camps. Lo bueno, escucho muy bajo, ¿eh? Oh, ¿ahí me escucha mejor? No, muy, muy bajo. Muy bajito, bien. A ver. A ver ahora. Hola. ¿Ahí mejor? Dale. Bueno, voy a seguir la línea de mi compañero. Es decir, cuando pase el temblor, ¿qué queda? Cuando pase el temblor, bueno, dejamos esta semana hacer una evaluación de todo lo acontecido, analizar los organismos, etcétera. Cuando pase el temblor, tenemos que volver a reunirnos. Nosotros mañana ya mismo empezamos a trabajar para el 2015 con una tremenda responsabilidad de que nos ha confiado este resultado electoral. Vos imaginate que tener la mayoría del Consejo Deliberante, tener quórum propio, no es poca cosa y tenemos que asumirla con muchísima responsabilidad. Recién lo charlaba con Contreras a esto. Usted que fue 4 años concejal y ahora vuelve al HCD a partir de diciembre. Creo que en números es efectivamente correcto lo que están diciendo ustedes, que tienen quórum propio. En la práctica, desde el año 2011 a esta parte, yo no recuerdo, Camps, un proyecto del Ejecutivo que haya sido trabado en el Consejo. Le diría no, que... No, seguramente que no, por el acuerdo político que hemos tenido con distintas fuerzas. Ahora directamente nosotros vamos a hacer una fuerza propia que tiene quórum propio. Ajá. ¿Y eso va a significar qué en términos de profundización? Por ejemplo, ¿algún proyecto que es el servicio de recolección de residuos, la perlita, qué sería? Lo que va a garantizar es la gobernabilidad de este proyecto local hasta el 2015. Y ahí ponele todo lo que vos quieras. La renovación del piso de la perlita, la basura, etcétera, todo lo que vos quieras. Sí. Pero lo que va a garantizar esto es la gobernabilidad de un proyecto político que viene ya desde hace 18 años atrás. Retomo eso, Pedro. Si no tenían mayoría propia, ¿lo que me está diciendo usted que estaba en riesgo la gobernabilidad? No. Sino que al no tener mayoría, vos tenés que tener acuerdos políticos de gobernabilidad, institucionales. Hasta ahora venimos funcionando de esta manera. Este último año nosotros hemos tenido un acuerdo político, lo hemos respetado, del otro lado también se han respetado, pero a partir de diciembre nosotros tenemos otra situación en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Lo que me decía hoy por la mañana de la última, esto de la reformulación del partido y entender lo que es una herramienta como las primarias, ¿es algo que tiene que estar en agenda política mañana y no en el año 2015? Yo creo que eso se va a ir dando en cuanto se recomponga la trama política en el distrito. Ajá. Así que yo no le doy un tiempo, sino que empezar a trabajar desde mañana para que esto se vaya dando. Pedro Camps, muchas gracias, muy amable por charlar con un nosotros. Un abrazo para vos, Rubén. Chau. Que tenga buenas noches. Bueno. Bueno, lo teníamos a Fernando ahí que nos quería cerrar el móvil. Sí, a ver si podemos hacer un cierre. Que haga el cierre, ¿no? Sí, desde allí. Bueno. Esta es la canción que elegimos. Sí, claro. Podemos elegir tantos temas de Soda Stereo para matizar lo que se dijo acá y allá. ¿Vos te imaginás algún tema? Trátame suavemente, dijo Ochoa. Yo dije, bueno, cuando pase el temblor. Si tenemos que seguir con la sintonía de Soda Stereo, no. La verdad que conozco muy poco de ese grupo. Yo te digo uno, Zoom. Porque lo que va a haber es acercamiento notable. Notable. Y queda claro algo. Que en lo local el impacto es importante, Martín. A tal punto que el anuncio de Wes, recuperamos la presidencia. Es decir, hacemos un corte aquí. Y lo que dijo Camps, garantizamos la gobernabilidad. Es decir, que ahora van a hacer, no sé si se entiende, ahora van a hacer todo lo que ellos quieren hacer. No se le va a poder decir nada al acuerdo institucional con Contreras, con Mosicafredo, con Palacio, con Mendieta, con García, ya está. ¿Sí? Eso es lo que están diciendo políticamente desde el oficialismo. Ahora tenemos todo a nuestro favor. Recordemos, Rubén, que el primer contacto que logra Fernando Ochoa desde el Centro de Cómputo del Frente para la Victoria es con Walter Festa. Y Festa dice, nos duele la derrota. De nos duele la derrota de Festa, vamos a la algarabía de que recuperamos la mayoría propia del Consejo Deliberante. Digamos, las lecturas que se vienen haciendo, está claro que cada uno trata de agarrarse, como siempre se dice, del medio vaso lleno, sí. No del medio vaso vacío. Sin ir, yendo un poco más allá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el PRO le saca nada más que 3 puntos porcentuales de ventaja a UNEN, con el 43,08% de los votos. Sin embargo, esto posiciona a Macri para el 2015. Ya se lanzó Macri, para los que no saben, ya se puso una camiseta amarilla, 2015, y se lanza. Bueno, Ochoa se lanzó hoy, hizo un laburo impresionante. Y Fernando, tu cierre. Rubén, el cierre es gracias totales. Ya que estamos con todo en serio, esto está finalizando, Pedro Cán está subiendo a su automóvil, Benítez está instalado aquí en la esquina frente a la escuela ENET. La noche ha cerrado, por ejemplo, aquí en el búnker de Frente para la Victoria. No sé qué sucede en los otros búnkers, pero da la sensación que todavía la noche está en pañales, así que escuchamos a los compañeros que están recolectando también testimonios, como el de Contreras, que fue muy importante en la noche del día de hoy. Gracias, Fernando. Te esperamos aquí en estudio para brindar. Brindamos. Gracias, sí, total. Dale. Saludos. Gran laburo. Salud. Bueno. Ahí está, bueno, el temblor. Decía Martín algo que es clave a esta altura de la noche. Antes de buscar la comunicación telefónica con integrante del Frente Progresista Cívico y Social, y luego, yo me parece que está más claro y vamos a terminar antes, ¿no? Me parece que las tendencias nos dicen a nosotros que no vamos a terminar a las 12 de la noche, que es un piso histórico que tenemos. Por ahí 10 y media levantamos campamento y listo. Ah, jiji, voy a elegir. Me dicen que pide que elija uno de los redondos para graficar la situación. Sí. Jiji. Yo, la verdad que lo puso Ochoa de Soda Stereo, yo elegiría otra cosa, pero no sé si el marco da de la noche. A ver, porcentajes hasta ahora. Hasta ahora. Moreno. Sí. ¿A quién tenemos allí? A la gente del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Según la página oficial de la provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda de los Trabajadores está obteniendo el 6,07% aquí en Moreno. Pero en la proyección nacional estamos hablando que el Frente de Izquierda de los Trabajadores obtendría 2 diputados, según la proyección nacional que está dando como resultados provisorios el Ministerio del Interior, con el 55,96% de las mesas escrutadas. Con la izquierda está Bernardo Tosi. Así es, estamos acá en el búnker, en el centro de cómputos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y la noticia de que hay un diputado electo en la provincia de Buenos Aires es lo que se está comentando, y nos estaban comentando en este ambiente de fiesta que, bueno, que todavía no tienen ningún guarismo en relación a lo local, pero que se augura una buena elección, unos buenos resultados. Nos comentaban que hay resultados que son sorprendentes en relación a algunas escuelas en las cuales sacan un porcentaje elevado, cercano al 10% en una mesa de una escuela, ¿no? Por supuesto, volvemos a remarcar esto, pero que no deja de ser sorprendente. Estamos con Daniel Armaño, segundo candidato a concejal por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y bueno, queríamos hacerle una pregunta a Daniel Armaño en relación a, bueno, ¿cómo evalúan ustedes los resultados de las elecciones para diputados en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en otros distritos? Y bueno, la elección que están haciendo ustedes localmente, ¿y qué significa esto para el Frente de Izquierda de los Trabajadores? Hola, buenas noches. Bueno, ante todo queremos saludar a la audiencia, saludar a toda la población de Moreno que nos acompañaron en esta excelente elección. Se acaba de confirmar el ingreso de Néstor Pirola como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el ingreso de Jorge Altamira, y estamos en perspectiva del ingreso de la banca de la compañera Miriam Bregman. Aquí en lo local aún no tenemos los escrutinios cerrados. Sabemos que hemos desarrollado una excelente campaña, que hemos crecido con respecto a las elecciones de la FASO de agosto, y estamos en una perspectiva de esperar todos los informes que podamos tener, pero desde ya la felicidad desbordada de este local aquí en la calle Buchar 70, el ingreso de Néstor Pirola y de Jorge Altamira marca un antes y un después en la Plaza Obrera Argentina. Por primera vez en la República Argentina hay bancadas obreras y socialistas que van a luchar realmente junto a los compañeros por el 82% móvil, por un salario igual al costo de canasta familiar, por el pase a planta permanente. Aquí hace unos momentos nuestro compañero candidato a concejal, Rodrigo Amoroso, acaba de dirigir la palabra a los compañeros y no faltó la oportunidad de sentir presente a nuestro compañero Mariano Ferreira, el cual fue asesinado por la burocracia sindical con la complicidad del gobierno nacional. Y entonces desde esa perspectiva planteamos que lucharemos sin bajar nuestras banderas en ningún momento por el pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados de la Argentina, especialmente aquí en el distrito, para acabar con las cooperativas de Argentina Trabaja, que son 160.000 familias contratadas en la provincia de Buenos Aires por un gobierno que dice que no tendría que haber trabajo en negros. Por todo eso luchamos el pase a planta permanente y está presente el nombre de nuestro compañero Mariano Ferreira en cada intervención que hagamos por ese pase a planta permanente. Desde ya, muchísimas gracias por el espacio y saludamos a toda la población que nos ha acompañado en esta jornada. Y que sepa esta población que su voto, esta vez al Frente de Izquierda, es un voto clasista y que va a marcar un antes y un después en la historia argentina. Muy bien, muchas gracias, Daniel Armaño. Sí, Bernardo. Sí, escuchábamos las palabras de Daniel Armaño en este contexto de fiesta y bueno, y también de recordación en el caso de Mariano Ferreira, bueno, compañero caído por la burocracia, como decía Daniel Armaño. Bernardo, ustedes están cerca del centro de cómputos del Frente Progresista Civil y Social y es clave saber qué se está viviendo allí. Ustedes están llamando acá de la producción, pero si se pueden correr porque están ahí cerquita. Sí. Ahora en este momento estamos yendo para allá y bueno, desde aquí en el Frente de Izquierda de los Trabajadores, como te estaba comentando, bueno, se están retirando y bueno, están un poco limpiando y se están retirando, pero la fiesta continúa. Muy bien, un abrazo, Bernardo, gran laburo para vos y Cecilia. Bueno, un abrazo. Listo. Bueno, efectivamente estamos hablando de una elección histórica del Frente Izquierda de los Trabajadores que en cierta medida lo que está haciendo nada más es reflejar el resultado que significa haber podido mantener un frente de estas características, haber logrado la unidad de algunos partidos de izquierda, algo realmente que ya de por sí fue histórico en el marco de lo que significa esta etapa democrática del 83 a esta parte, y de alguna manera lo que hace es consolidar la madurez política, haber logrado una instancia de unidad. Está claro que ahora hay un desafío enorme respecto a qué van a poder hacer y cuánto van a poder proyectar efectivamente la lucha de los trabajadores y aquellos sectores que siempre estuvieron al lado los los partidos de izquierda a partir de poder estar ocupando una banca en la Cámara de Diputados, que como bien marcaba Armaño recién, Néstor Pitrola estaría entrando y habría muchas posibilidades de que también lo haga el otro partido principal, que junto con el PIO forma el Frente Izquierda, el partido, el PTS, a partir de la candidatura de Miriam Breckman. Cintia. Una cuestión, porque estamos trabajando desde la producción para poder tener los datos del Frente Progresista Cívico y Social y también de Unidos por la Libertad y el Trabajo, que tiene como representante a Fabián Ferraro. Nos comunicamos con esta fuerza, esta última fuerza. Nos informan que tienen algunas dificultades para lo que es el recuento de los votos, dificultades técnicas, tecnológicas, estamos diciendo que no andan las computadoras, y entonces ellos estarían hablando más tarde, no tienen datos todavía, recién están llegando las cifras de la zona de Trujuy y Álvarez. Así que estamos trabajando porque es lo que queda por saber. La clara diferencia entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria fue expuesta por distintos referentes. Bueno, ¿qué pasa con estas dos fuerzas? Bueno, en relación a esto, hablamos con donde se está haciendo el centro de cómputos, se comprometieron en darnos, apenas tengan algunos datos de lo que sucede tanto en Trujuy como en Álvarez, en poder salir al aire y comentarlo a los oyentes de la 90.1. Bien, tenemos que ir a la tanda. Voy a leer este mensaje. Dice, ¿tienen alguna duda? Es la misma historia de siempre. Dirimen en las generales, las internas y la cuota de poder de cada uno en el PJ. Los demás son funcionales para el sistema. Abrazos, Miguel Bulgari López. Bien, respecto a los últimos datos de las elecciones municipales, antes de ir a la tanda, con el 16,53% de las mesas escrutadas, el Frente Renovador, estamos hablando de elecciones municipales, datos oficiales de la provincia de Buenos, de la página de la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador 44,36%, el Frente para la Victoria 29,30 y el Frente Progresista Cívico y Social 8,68. La tendencia es a la baja, aunque se mantendría el piso según estos datos. Unidos por la Libertad y el Trabajo, el partido dentro del cual, en la boleta dentro de la cual fue Fabián Ferraro, quien recién nos decía que tenía problemas con sus cómputos, tiene el 7,71% y el FIT muy cerca con 6,19%. Tremenda elección del FIT. Leo este mensaje y vamos a la tanda. Tremendo programa. Sacame una duda. ¿Cuántas bancas se renuevan acá en Moreno y cómo se reparte los que entran? Bueno, después de la tanda te lo decimos. Dale. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda.